Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y como todas las tardes paso a presentar a mi compañera Agustina Díaz. ¿Cómo estás? Hola, Robert. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Me alegro. Un poco resfriado, sí, bueno. Este cambio de clima. Y vio, es así. Puro desalergismo. Pero está bien que tenga un echarpe puesto. Un echarpe. Una bufanda, le decía mi abuela. Sí. Bueno, estamos sin duda con expectativa respecto a lo que va a pasar ahora en un ratito en Comodoro Pi, ¿no? Exactamente, ya en un momento se vienen las condenas para Videla, para Aviñón, en esto que es el juicio, quizá uno de los juicios más largos por el plan sistemático de apropiación de bebés. Bueno, obviamente todos sabemos y esperamos que sea una condena realmente ejemplar. En un ratito, apenas esto suceda, vamos a estar ahí con un móvil de la radio pública, acompañando a los familiares y sobre todo, bueno, a todos los que durante estos años han peleado para que esto sucediera. Por supuesto, Estela Carlotto, pero también a madre, bueno, a todos los que iban a estar ahí, a los hijos, a todos los que van a estar ahí, no sé si festejando. Voy a la escuché a Estela acá a la mañana hablando sobre eso, ella decía que no era para celebrar, pero sí, de alguna manera, sentirse reconfortados, claro, ¿no? De que después de tanto tiempo se hace justicia y la impunidad una vez más es derrotada. ¿Te parece que vayamos con los títulos? Dale, a ver, otros temas a esta hora. Dale. La Corte Suprema aclaró que el fallo sobre jubilación no constituye un precedente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que la causa Betancourt-José contra la ANSES sobre reajustes varios, la Corte solo desestimó un recurso extraordinario interpuesto por la ANSES con carácter de fundamento. Recordemos que hubo varios titulares en los diarios diciendo que esto era una jurisprudencia que había sentado la Corte respecto de las jubilaciones. La CAME celebró la decisión del Ejecutivo de promover el crédito para el sector productivo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, celebró la decisión del Poder Ejecutivo y del Banco Central de exigir a las entidades bancarias privadas que destinen al menos el 5% de sus depósitos a prestar a la producción. El Banco Central aprobó una línea de crédito para inversión. El directorio del Banco Central reglamentó una línea de financiamiento que otorgará los bancos privados con un piso de 15.000 millones de pesos para inversiones productivas. Los préstamos serán a tasa fija y a un plazo mínimo de 3 años. Hablábamos recién, la justicia dará hoy el veredicto en el juicio contra Videla y Aviñón por el robo de bebés. El tribunal que juzgó a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Aviñón por la sustracción de recién nacidos a secuestradas embarazadas en la dictadura cívico-militar dará a conocer en minutos el veredicto. Lanzan una nueva agrupación sindical integrada por una veintena de agrupaciones. El Movimiento de Acción Sindical Argentino, integrado por la UOM, la UTA, FOETRA, taxistas y docentes particulares, entre otros gremios, brindarán esta tarde una conferencia de prensa para referirse al accionar de esta flamante agrupación. Reunión para destrabar conflicto con los dragones, lo confirmó el secretario de prensa de Dragones, Guido Di Caxon. Será al mediodía en la sede del Ministerio de Gobierno de Producción, fue al mediodía, perdón, en la sede del Ministerio de Gobierno de Comodoro Rivadavia y participaron representantes de Pan American y del Gobierno Provincial. Siguen por ahora los cortes de rutas. En un ratito vamos a actualizar la información. La presidenta inaugura una central termoeléctrica. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el lanzamiento de la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, que va a ser construida en la localidad santafesina de Timbúes. Además, se deja inaugurado el canal de televisión digital por cable cooperativo de Santa Rosa, La Pampa. La provincia de Buenos Aires pagará el aguinaldo completo a los sueldos bajos. El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires ratificó el pago en 4 cuotas y explicó que el 10% de los trabajadores recibirá el aguinaldo completo en la primera cuota a partir del 16 de julio. El 30% siguiente lo recibirá entero en la segunda cuota, aunque todavía no dio la escala salarial. Una más de la provincia de Buenos Aires, paro de docentes mañana y otro de 48 horas la semana entrante. La Federación de Educadores Bonaerenses, que mañana va a realizar este paro general en rechazo al pago en cuotas del medio aguinaldo dispuesto por el gobierno bonaerense, anunció hoy otra medida de fuerza por 48 horas. El gobierno garantizó obras en municipios del conurbano. Durante un encuentro con 15 intendentes del conurbano, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó la decisión de mantener la inversión en obras públicas. El funcionario afirmó que esto implica una herramienta transformadora de la realidad social. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Horacio Marmurek, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien. Resfriado, che. Bueno, es lo que sucede. Yo por suerte no, porque me di la antigripal. No. ¿Te diste la antigripal? Sí, sí, con las embarazadas se la tienen que dar. Ah, la triple. Razón. Sí, también, muy bien. Muy bien, Horacio. ¿Vio? Porque yo tengo las mismas condiciones que la embarazada. por el asma. Ah, mira vos. ¿Vos tenés asma? Sí, lo trabajamos hace años y ya estamos mejor. Estamos, pero bueno. ¿Eh? Porque Laura, nunca te vimos ahogado. Es verdad. Por suerte. Bien, jueves día de estrenos, vamos a hablar de algunos estrenos en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte de la Argentina, y también hay que decirlo, del mundo. Uno de los más fuertes e impactantes es El Asombroso Hombre Araña. Una suerte de reinicio sobre el origen del Hombre Araña. Hablaremos de esto, hablaremos de una película uruguaya que se llama Tres, dirigida por Pablo Stoll. Hablaremos también de la apertura del PREMICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que en este caso va a tener lugar en Córdoba. Y hablaremos también de la televisión, si les parece. Y por supuesto tengo unas entradas para regalar que después les voy a contar de qué son, caballero. ¿O quiere que las guarde para el viernes? Y ahora nos dedicamos a ese libro de Víctor Hugo Morales que prometió ayer. A ver, vamos a ponernos en el lugar de los oyentes. ¿Libro o entradas? ¿Entradas para qué me dijiste? Ahora le digo para qué. Bueno, ¿entradas para ir al cine o al teatro? No, al teatro. Teatro. ¿Al teatro? Teatro. Yo, para el ¿qué teatro? Les parece si hacemos un día los dos un al final? Super combo. Ah, los dos al final. Dale. Los dos al final. Tremendo, El libro de Víctor Hugo Morales y las entradas. Y las entradas. Separado, ¿no? Dos ganadores distintos. Obvio, por supuesto. Sí. A ver, entradas para ir a ver a Federico Olivera, Volverte a Verso. Es bueno. Eso, ¿eh? La función es este sábado a las 7 de la tarde. Y hay que ir simplemente al lugar cuando le digamos quiénes ganan. ¿Les parece? Me parece muy bien. Esto es en el Portón de Sánchez. Federico Olivera, esto tiene estuvo nominado esta obra a los premios Florencio Sánchez. Actúan con él Javier Rodríguez, Carolina Adamowski, Fabián Brill, Marco Ferrante. Así que esta es una cruza entre el thriller psicológico y la comedia dramática. Tiene muy buena crítica esa obra. Y bueno, y nosotros entonces tenemos a esta Volverte a Ver. Le digo cuántos pares tengo. ¿Cuántos pares tiene? Dos pares. Dos pares. Muy bien, o sea que vamos a tener tres ganadores. O sea, alguien el jueves ya tiene arreglado el fin de semana. Bien, bien. ¿Me parece bien? Me parece bárbaro. En un ratito ya vamos a estar dando los teléfonos y todo. Antes quiero presentar al relator del pueblo, al relator militante, Javier Vicente. Mañana es hoy. Porque tiene algo para comentar. Parece que pasó algo en Brasil ayer. No recuerdo ahora qué. No pasó nada ayer. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Dos nombres propios en los títulos deportivos del día de hoy, que además son coincidentes en cuanto a que son dos tipos que no dejan las convicciones de lado, en cada una de las decisiones que toman. Hablamos de Juan Román Riquelme, porque sin lugar a dudas que la derrota de Boca pasó a un segundo plano una vez conocida la decisión de Riquelme de retirarse de Boca y tal vez del fútbol. Voy a comentar las razones por las cuales Riquelme toma la decisión, pero yo creo que para los oyentes de nuestro programa ya son conocidas. Podemos decir Mauricio Macri, el macrismo, podríamos decir, la imposible convivencia de un tipo con convicciones para convivir con el macrismo y su filosofía de vida, podemos llamarlo así. Lo cierto es que también otro tipo con convicciones hoy dio una conferencia de prensa que va a dar que hablar. Hablamos Caruso. De Marcelo Bielsa. Ah, Caruso Lombardi. Pensé que... Marcelo Bielsa, que es técnico del Athletic de Bilbao, que en algún momento se pensó que dejaba de serlo, pero que hoy se enojó y mucho con la institución en la que trabaja y dio a conocer los motivos públicamente. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Boca, del futuro del Xeneize, ya sin Juan Román Riquelme, porque no parece posible revertir la decisión del número 10, de las novedades en los equipos que se preparan para el comienzo del torneo el 3 de agosto, de todo lo que se va a venir este fin de semana en materia deportiva, con el tenis, con el turismo carretera, y por supuesto que también esta noche comienza a prepararse el equipo nacional de básquetbol que va a representarnos, y esperemos que muy bien, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, esta noche se preparan en el Luna Park los muchachos del básquetbol, la generación dorada, Ginóbili y compañía. Bueno, vamos rápidamente a Comodoro Py, allí se está sustanciando el juicio oral y público, en momentos nomás va a estar el veredicto en contra de los dictadores y genocidas Jorge Rafael Videla y Viñone por la apropiación de bebés durante la dictadura cívico-militar. La tenemos allí a nuestra compañera Mariana Capaccioli, a ver que nos haga un adelanto de lo que está sucediendo, mejor dicho. Mariana, ¿cómo te va? Hola. A ver, Mariana, discúlpame. Mariana, ¿vos me escuchás a mí? Porque sale, no sale bien el audio, me parece. Vamos a tratar de comunicarnos. Se ve que es de acá más que el teléfono de ella, Mariana, ¿eh? Así que intentamos una vez más, pero se ve que es algún problema de acá por cómo se escucha. De paso le voy contando cómo se llama el libro que vamos a sortear hoy. Un grito en el desierto es un libro escrito por Víctor Hugo Morales. Esto fue escrito por Víctor Hugo Morales allá por la década del 90 y acaba de ser reeditado por Peñalillo y Ediciones Continente. Así que todos los que llamen a los teléfonos que va a dar ahora Alicia Cuniverti pueden participar del sorteo por este libro de Víctor Hugo Morales, Un grito en el desierto, y también por las entradas que el generoso Horacio Marmurek trajo hoy para ir a ver la obra de teatro intitulada... No me acuerdo cómo era la obra intitulada. No. Bueno, trabaja Federico Volverte Oliver. Volverte a ver. Pero no a recordarte, esa. Sería. No, Alicia Cuniverti, decime los teléfonos, dale. Buenas tardes a todos, chicos. 4999-8700. 4999-8700. Van a chillar los del Facebook, ¿eh? Sí. Mañana es hoy, nos pueden escribir también allí. 0810-222-0870 para nuestros amigos oyentes de todo el país. Y ya que estoy, le digo, puesta en el aire Anita Maroto, producción Silvana Avellaneda, Sara Laza, edición de audio Quique Benelli, producción integral Charlie Subovsky. Gracias, Cuni. Ahora sí, nos vamos con Mariana Capaccioli a Comodoro Py. Hola, Mariana. Hola, Roberto, no sé si ahora me escuchan bien, yo ahora los escucho mal a ustedes, pero no importa. Te cuento que hay mucha expectativa aquí en las puertas de los tribunales de retiro en Comodoro Py 2002. Se ha montado una pantalla gigante donde integrantes de distintos organismos de derechos humanos están siguiendo a través de una pantalla gigante y lo que pasa dentro, porque en instantes nada más el Tribunal Oral Federal 6 va a dar a conocer su veredicto en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. Los imputados son 11, entre ellos Jorge Rafael Videla y también los apropiadores de Francisco Madariaga. Y ya están los imputados sentados ante el tribunal para que el tribunal dé la lectura de la sentencia. Tanto la fiscalía como la querella han pedido penas para Videla, por ejemplo, de 50 años, para la apropiadora de Francisco Madariaga, esa de Susana Colombo, han pedido 15 años de prisión. Vamos a repasar, si te parece, Roberto, quiénes son los 11 imputados. Dale. Jorge Rafael Videla, Reinaldo Viñone, Rubén Franco, Santiago Riveros, Jorge El Tigre Acosta, Antonio Bañez, todos ellos represores, Jorge Magnaco, el médico, Juan Antonio Asic por la apropiación de Victoria Donda, Eduardo Rufo por el secuestro de Simón Riquelo, y también, como decíamos recién, Víctor Gallo y Susana Colombo, los apropiadores de Francisco Madariaga. Estuvimos recién con Francisco Madariaga, que además hoy cumple 35 años, así que realmente un día muy emotivo para él. Si te parece, Roberto, compartimos qué nos decía Francisco hace instantes nada más. Dale. Son Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo, que son los apropiadores, y bueno, ansioso por esperar escuchar la condena, ¿no? Hoy también es el día de mi cumpleaños y se junta todo, ¿no? 32 años y medio de no estar con mi papá, que por suerte me pude encontrar con él, que lo tengo vivo, bueno, conocer la historia de mi mamá, que está desaparecida, que se llamaba Cintia Mónica Quintela, que era médica cirujana de la zona norte, que trabajaba en dispensario de la Villa La Cava, de la calle Uruguay, y bueno, orgulloso, ¿no?, de salir de esa mujer y poder estar con mi hijo ahora, escuchando la sentencia, y poderle ver la cara de esa gente, a ver qué cara pone. Bueno, hasta aquí entonces la palabra del nieto recuperado, Francisco Madariaga, en el día de su cumpleaños, y esperando esta sentencia aquí en los tribunales de Comodoro Pi. Sus apropiadores están en el banquillo de los acusados. Decíamos que los imputados son 11 y que en este juicio se han analizado 35 casos de apropiación. De esos 35 casos hay 26 chicos que recuperaron su identidad y hay 20 de ellos que han declarado en este juicio que empezó a principios del año pasado, a principios del 2011, por una causa que iniciaron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y Chicha Mariani el 30 de diciembre del año 2006. Aquí, frente a los tribunales de Comodoro Pi, luego de la lectura de la sentencia, va a haber un festival y va a tocar la Bersuit Vergarabat, Roberto. Mira qué bien, Mariana. Bueno, me piden de la producción que te quedes en línea un ratito, ¿sí? ¿Cómo no? Y nosotros nos volvemos a reconectar apenas comience seguramente la lectura del fallo, ¿te parece? ¿Cómo no, Roberto? Hasta luego. Te mando un beso. Era Mariana Capaccioli, ella está con el móvil de la radio pública, pública en Comodoro Pi. Es una jornada histórica, es un fallo realmente importantísimo, y bueno, la radio pública lo va a transmitir en el momento en que suceda. Vamos a estar dando permanentemente la información que se esté produciendo en esa sala. Lo que es importante también, Robert, tener en cuenta es que es un, digamos, lo que se está juzgando es un robo sistemático de bebés, que una vez ya en un juicio durante la década del 90, Videla fue absuelto por una causa justamente por robo de bebés, porque lo que se dijo es Videla no tenía necesariamente conocimiento de esta situación porque eran casos aislados. Bueno, justamente esto llega a juicio porque lo que ya está probado, tendrán ahora que dar cuenta los jueces de esto, es que no fueron casos aislados, sino que justamente fue un plan sistemático de robo de bebés, y esta es tal vez la cuestión más importante en este juicio. Tal cual. A ver, vamos de vuelta rápidamente a decir los teléfonos, Cuni, porque claro, así la gente sigue participando. Ya hay un montón en el Facebook y me imagino sí, que por teléfono. Impresionante. La mayoría está anotándose por el libro, ¿eh? Estoy haciendo una revisión. Sí, pero también hay dos entradas de teatro para volverte a ver. Sí, sí. Y hay uno que dice: quiero el libro y en primera fila. Espectacular. Es un resumen. Se la quiere de todo. Muy a ver, digámoslo, vamos. Diego Frontera, dale, 4999-8700, 4999-8700 y nuestro... Facebook. Mañana es hoy. Alargué porque como te vi tomando un sorbito de café... Es verdad, para un poquito, ¿cómo se llama esto? La garganta, ¿no? Sí, el garguero, ahí está. Para darle un poquito de calor al garguero. Vas a estar bien. ¿Nos vamos? Ya venimos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Puro, puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene... La radio pública tiene volumen. Volumen. El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego convoca a médicos y profesionales de todo el país para cubrir vacantes en los servicios de salud de la provincia. La inscripción de postulantes se realiza desde el 18 de junio de 2012 al 6 de julio de 2012 a través de la página web del Ministerio de Salud, ministeriosalud.tierradelfuego.gov.ar. Por consultas, dirigirse al email convocatorianacionalsalud@tierradelfuego.gov. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? ¿Qué? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bueno, y nos vamos rápidamente a Comodoro Py porque comienza la lectura de la sentencia. Mariana, ¿estás ahí? Roberto, la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, está leyendo la sentencia. La escuchamos. Por favor. Contempladas por el artículo 400 del mismo cuerpo adjetivo, este tribunal resuelve. 1. No hacer lugar a los planteos de nulidad total y parcial de los alegatos de las partes querellantes y del Ministerio Público Fiscal, formulados por las defensas, artículos 166 a contrario censo y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 2. No hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por las defensas respecto de la incorporación por lectura de declaraciones testimoniales por no haberse acreditado los agravios invocados por las partes que acarreen dicha sanción. Artículos 166 a contrario censo y concordantes, artículos 391, 392 del Código Procesal Penal de la Nación. 3. No hacer lugar al planteo de nulidad formulado por la defensa de Jorge Eduardo Acosta respecto de la orden de allanamiento dictada el 15 de febrero de 2011 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, Secretaría número 7 de esta ciudad, obrantes a fojas 1107 de la causa 14159/06, caratulada Hidalgo Garzón Carlos y otras sobre artículos 139, inciso 2, 146 y 293 del Código Penal, por no haberse acreditado los agravios invocados por la parte que acarreen dicha sanción. Artículos 166 a contrario censo y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 4. No hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa de Jorge Eduardo Acosta sobre la intervención de las querellas que indicó por encontrarse estas legitimadas. Artículos 166 y 167, inciso segundo, ambos a contrario censo del Código Procesal Penal de la Nación. 5. No hacer lugar a los planteos de extinción de la acción penal por cosa juzgada y violación al plazo razonable en relación a Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Antonio Viñone, Jorge Luis Mañaco, Jorge Eduardo Acosta y Rubén Oscar Franco, por no haberse verificado ninguno de los extremos alegados por las defensas. 6. No hacer lugar al pedido formulado por la defensa de Santiago Omar Riveros y Antonio Bañec para que se declare en relación a los nombrados la validez de la aplicación del indulto dispuesto por decreto número 1002/89 del Poder Ejecutivo Nacional. 7. No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 del Código Penal de la Nación, conforme con la redacción de la ley número 25.928, formulado por las defensas. 8. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Artículo 118 de la Constitución Nacional. 9. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años en los casos de Paula Eva Logares Grispon, María Zaffaroni Islas, Anatol Bori Julien Grisonas, Victoria Eva Julián Grisonas, Carlos Delia Casco, Hilda Victoria Montenegro Torres, Leonardo Fossati Ortega, Pablo Hernán Casariego Tato, María Belén Altamiranda Taranto, Francisco Madariaga Quintela, María Natalia Suárez Nelson Corbalán, María de las Mercedes Gallo Sanz, Clara Anaí Mariani Teruggi, y de los hijos de Laura Estela Carlotto, Elena de la Cuadra, María Eloisa Castellini, Estela Maris Montesano y Gabriela Carri Quiriborde. Y en el carácter de partícipe necesario penalmente responsable por esos mismos delitos en los casos de María Macarena Gelman García Irureta Goyena y María Victoria Moyano Artigas. 20 hechos que concurren materialmente entre sí. A las penas de 50 años de prisión. Silencio, silencio. Por favor, les pido silencio. Inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 55, según ley número 25.928. 139, inciso segundo, según ley 11.179, 146, según leyes 11.179 y 24.410 del Código Penal de la Nación, y 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. 10. Condenar a Jorge Rafael Videla, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales, comprensiva de la aplicada en el punto dispositivo anterior y de las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua dictadas el 9 de diciembre de 1985 por la... Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en la central de Puerto Nuevo. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Liliana, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, así como cada fuerza se repartía y se distribuía a las provincias, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz era gobernada por Aeronáutica, la provincia de Buenos Aires por el Ejército, también se repartían las empresas o las jurisdicciones estatales. Segba y el sector eléctrico le tocó al entonces general Tomás Horacio Liendo. En el año hubo permanente una actitud permanente de no prestar colaboración por parte de los trabajadores, de huelgas, de sabotajes también, pero no sabotajes a la democracia, sabotajes a la dictadura más genocida de la que se tenga memoria. Son cosas diferentes. Y habían despedido a 1.400 trabajadores de Segba. Y el compañero Smith estaba negociando la incorporación de esos trabajadores y había logrado la incorporación de esos trabajadores y había tenido una audiencia los días 5 y 6 de febrero, aproximadamente, con el general Liendo. Y a los dos días, desapareció y nunca más volvió a aparecer. Cuando se abrieron los archivos, se supo dónde había estado detenido, en el centro de detención de Quilmes, si mal no recuerdo, en la ESMA. Y el fin continúa desaparecido, como tantos miles de argentinos, y por eso hoy para nosotros es un gran honor estar aquí junto a su familia, junto a sus compañeros también, de lucha, de trabajo, y haber impuesto el nombre de Oscar Smith a esta central. Bien merecido se lo tiene. Bueno, hoy muchas cosas también. El inicio de las tarjetas Argenta. Yo voy a hacer algunas críticas a los descuentos. Me parece que algunos fueron un poquito, Me parece que los supermercados tendrían que haberlo puesto todos los días. ¿Qué es esto de que solamente un solo día? Como si los jubilados... Me gustaría que los supermercados, que tanto han extendido sus redes, que tanto han ganado con este modelo que ha puesto en el trabajo y en el consumo y en el desarrollo del mercado interno. Tanto han ganado. Acuérdense lo que era cada uno y acuérdense la cantidad de cadenas que se han abierto y se han extendido por todo el país. Bueno, muchachos, a ver si se ponen a tono, y esto de un solo día a la semana o dos días por semana me parece, no todos, porque, a ver, yo vi uno que era Carrefour, ¿era? ¿Lo tenía Carrefour? Los lunes, tenía lunes y sábados y domingos, y el descuento del 15, bueno, hay un poquito más, tenemos todos los, me gustaría que fueran por lo menos 3-4 días a la semana, como han hecho también los electrodomésticos, que sí lo han puesto todos los días, creo, los electrodomésticos, ¿no? Y seguramente van a ir mejorando también, porque es muy bueno porque nosotros, el Estado, el ANSES, no le retiene absolutamente nada al comerciante, y todos sabemos que los bancos le cobran comisiones no solamente a los que tienen la tarjeta, sino también a los negocios. Así que esperemos que se sigan anotando más y sigan mejorando la oferta, porque cuando logramos que haya muchos, como en el caso también, día histórico hoy en Santa Rosa, La Pampa, nos acompaña también, está a mi lado sentado el señor Marcos Sittelmoon, que fue un integrante muy importante del grupo Clarín, del Clarín de Roberto Noble, no del Clarín de actual. Ustedes me entienden, todos me entienden, así que bueno. Quería acompañarnos porque él también es titular de la cooperativa de Del Viso, de la cooperativa de Del Viso, integra el movimiento cooperativo argentino, y la verdad que esta primera inauguración de una cooperativa eléctrica, en este caso la de Santa Rosa, La Pampa, que puede prestar el servicio, y con el solo hecho de, hubo oposición por supuesto cuando se le dio la licencia, pero igualmente dentro del marco de la ley se le otorgó la licencia, logró que de la cuota de 140 pesos que estaba cobrando Cablevisión, ya la oferta bajará a 85 pesos. Notable la evaluación de costos que se hace y la revaluación de costos que se hace a la luz de la competencia. Y estamos también hoy aquí firmando el contrato con el tema de 800 megavatios más que va a ser la central termoeléctrica de vuelta de obligado, de ciclo combinado. También con una novedad importante, es la primera vez que una pequeña, mediana empresa argentina participa en la construcción de una central eléctrica. Normalmente esto era para empresas de mucho porte, eran para empresas extranjeras en su gran mayoría. Hoy estamos trabajando a partir del desarrollo local de las industrias, con la posibilidad de que esta UTE también esté integrada por una mediana, pequeña empresa argentina, cuyo titular es el señor Juan Carlos Lascurain, que fuera también titular de la Unión Industrial Argentina, con lo cual para nosotros realmente, y para todos los empresarios, y para todos los industriales argentinos, yo no soy ni empresaria ni industrial, pero realmente me siento parte de un proyecto que ha hecho mucho eje en el desarrollo de un empresariado nacional, mucho eje en el desarrollo del trabajo, y para nosotros hoy es un gran día. Porque además estamos agregando 800 megavatios al sistema energético argentino. Un sistema energético, yo tengo aquí algunas notas que quisiera compartir con ustedes. Un sistema energético que, cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en el año 2003, el norte argentino se encontraba desconectado eléctricamente, igual que la Patagonia. En la Patagonia, como ustedes saben, no llegaba únicamente a Choel-Echoel el sistema de interconectado. Norte y sur desconectados. La región de Cuyo desconectada también eléctricamente. Norte y centro con servicio eléctrico deficiente. Yaciretá y Atucha 2 paralizadas totalmente. Potencia instalada era de 17.900 megavatios. La capacidad de transporte local de gas era el límite y solo el 50% de la población tenía gas por redes. Unos años después, parece un cuento esto, como me dicen en el relato, bueno, unos años después, como cuenta la abuelita, los kilómetros de líneas de 500 kilovatios se incrementaron 4.244 kilómetros, un 47% más de los 9.083 kilómetros que teníamos de líneas de alta tensión, esas inmensas torres de 500, hoy tenemos 13.300 kilómetros, 47%. De la potencia eléctrica instalada que les decía era de 17.900 megavatios, hoy estamos en 26.119 megavatios, el 46% más, casi la mitad más. La capacidad de transporte de gas natural, que era de 118 millones de metros cúbicos días, hoy está en 145, 900, casi 146, lo que significa un aumento del 23%. Entonces, tenemos estos incrementos y también récord de demanda, que es muy importante. El récord de demanda en el año 2003 era de 14.359 megavatios. Hoy estamos en 21.949, casi 22.000. Esto se llama la demanda pico, no era pico, con lo cual, con lo que tenemos en realidad, hoy estamos con un backup mucho más importante del backup que teníamos, por ejemplo, en los primeros años de gestión de Néstor, que realmente y literalmente cortábamos clavos con el tema del sistema energético, porque además todo esto se da en el marco de un país que creció en estos 9 años a un promedio casi del 8%. Yo quiero recordarles cuando teníamos cortes de luz programados de 4 o 5 horas y el país tenía crecimiento negativo. O sea, hemos crecido, hemos generado toda esta instalación con un país que ha generado más de 5 millones de puestos de trabajo y ha crecido al 8% anual. Demanda anual de hogares ha crecido un 45% de 33.000 gigavatios año. Esto nunca lo voy a entender, los gigavatios, eso es una cosa que entiendo los megas, los gigas, bueno, por lo menos se lo notan y yo los digo, a 48.126. El aumento más grande se ha dado en el sector de demanda, se ha dado en el sector residencial. ¿Esto sabe qué significa? Simple y sencillamente inclusión social. Es por eso. El mayor incremento de la demanda ha sido en los argentinos, en la casa, en el hogar, en la familia. La segunda ha sido la de los comercios, el 42% de incremento de la demanda, producto también del desarrollo del mercado interno, porque hay que comenzar a explicar estas cosas. Obviamente, cuando hay demanda, cuando hay consumo, los comercios, que son los naturales canales de distribución del acceso a los bienes y servicios, también aumentan su demanda, aumentan su instalación. Y la industria también con un aumento del 35%. Pero además hemos abastecido, por ejemplo, en el año 2003, el NEA se abastecía el 50% desde el Paraguay. Hoy todo el NEA y NOA está siendo abastecido con líneas propias porque hemos hecho más de 1.200 kilómetros de líneas de alta tensión. Lo mismo sucede con mi querida Patagonia. Choel, primero llegó Néstor y lo llevó a Puerto Madryn, yo inauguré Pico Truncado, y bueno, y ahora estamos llegando a Río Gallegos, yo creo que en el año 2013, el año que viene, Río Gallegos, la punta del continente, y también el extremo más occidental, allá en Río Turbio y Calafate, que es la parte más occidental de la Argentina, también van a estar interconectadas con todos los argentinos, y además vamos a interconectar desde la propia Santa Cruz la potencia de carbón que tenemos con una usina de última generación no contaminante. Para los medioambientalistas les recuerdo que Alemania, ejemplo de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, tiene prohibida la actividad nuclear, su principal generación es su 40%, 40% es a carbón, ni hablar de los chinos. Estados Unidos también, sí. En el año 2003, Termoandes, acá me ponen humillante, me ponen una palabra, y dicen ¿por qué? Porque usando gas argentino, Termoandes generaba con exclusividad para Chile, esto es en el noroeste argentino, o sea, el noroeste no tenía generación propia, nos venía de Paraguay, y usando nuestras líneas, se generaba a través de una línea de 345, contención y combatir con la Argentina. Bueno, hoy genera 100% para la República Argentina. No tenemos nada, por supuesto, porque queremos profundamente la integración, pero mi abuelita decía siempre que la caridad bien entendida empieza por casa. Habremos transferido aproximadamente, entre contratos de gas y demás, sí, 12 mil millones de dólares aproximadamente se transfirieron en aquellos años a la hermana República de Chile, que no tiene ninguna culpa ni ninguna responsabilidad. En definitiva, bueno, terminémoslo ahí, dejémoslo ahí. Cuyo, Comahue y Centro, bueno, La Rioja, San Juan y el sur de Mendoza estaban desconectados porque Neuquén no tenía línea para poder conectarlos. Hoy no solamente están totalmente interconectados, sino que además hemos construido franjas de seguridad para San Luis, para Córdoba, así que, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y San Juan, claro, San Juan se hizo la primera y después se terminó. Y bueno, y seguimos trabajando en el Gran Buenos Aires sin capital. Se terminó Yaciretá, Coto 83, se terminó Atucha, bueno, y un montón de cosas más. Menciono todo esto porque realmente es importante recordar cómo estábamos y ahora esta nueva central que va a agregar 800 megavatios más al sistema, y lo que es más interesante, por el modo de inversión, cuando se finalice la obra, quedamos nosotros digo el Estado, por favor, nadie se confunda, con el 70% de propiedad de la generadora y el 30% para el sector privado. La verdad que cuando veo la familia de Oscar Smith, cuando veo estas cosas que estamos logrando para los jubilados, cuando veo que Santa Rosa La Pampa da el puntapié inicial para la democratización de los medios audiovisuales, cuando veo esta obra de infraestructura, esta construcción de infraestructura nunca vista en los últimos tiempos, digo, estamos haciendo algo de justicia con los que ya no están, fundamentalmente. Porque mucha de la gente que ya no está, toda, creo yo, soñaba con un país más justo, más equitativo, como el que estamos construyendo, con errores, con equivocaciones, con cosas que todavía faltan, pero yo estoy convencida realmente que estamos construyendo un modelo nuevo. Hoy cuando, y para sacarle un poco de dramatismo, no quiero ser dramática, ayer no había tenido tiempo de leer los diarios y hoy me puse a leer atentamente lo de la tasa LIBOR, ¿no? Lo que había pasado con la tasa LIBOR en Londres. Para los que no lo saben, la tasa LIBOR es una tasa de referencia internacional. Y parece ser que los que hacían la tasa LIBOR la truchaban, para decirlo más criollo, que se entienda. Es muy importante, y ustedes me dirán, y que tiene que ver la tasa LIBOR con nosotros. Y miren, parte de la deuda externa argentina, exactamente 16.000 millones de dólares de esa deuda, el 9%, se ajusta por tasa LIBOR. Aparentemente la truchaban para abajo, con lo cual podría ser favorable para la Argentina, pero todavía no estamos muy seguros. Y cuando le preguntaba al ministro, me quise interiorizar cómo era esto de la tasa LIBOR y cómo se fijaba y quiénes la fijaban, le pregunté al ministro de Economía y parece ser que todos los días, a las 11 de la mañana, miren, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? 11 de la mañana, para fijar la tasa LIBOR en dólares se juntan 13 bancos en Londres, ¿no? De los cuales la tasa es tasa no solamente interbancaria, el precio del dinero que se prestan entre sí los bancos por un día, por una semana, por un mes, por tres meses, por seis meses o por un año. Esos son los seis plazos que se fijan, ¿no? Se consultan entre ellos y se dicen, es tanto hoy la tasa de interés. Cuando es euro, interviene un banco más, que es un banco francés. El resto son todos ingleses, norteamericanos en su mayoría, un canadiense y el Banco de Tokio. Yo preguntaría si uno tiene un amigo que por ahí tiene una posición que vence hoy en euros, ¿no? ¿Qué tasa fijará o qué tasa le podrán fijar si tiene algún conocido en alguno de los 12 bancos o 13? Porque se imaginan que son 200. En Inglaterra, por ejemplo, hay 200, más de 200 bancos, pero solo eligen dos o tres bancos para determinar entre 11 la tasa LIBOR. Bueno, cosas que pasan en el mundo, cosas que no sabemos y cosas que todos los días aprendemos, y sobre todo los que nos quieren contar o nos querían contar que ese era el mundo ideal, que ese era el mundo perfecto, que ese era el mundo en donde todo era transparente, y realmente hoy están renunciados los presidentes y vicepresidentes de un importantísimo banco que intervino en la negociación, en la última renegociación de nuestra deuda. Y lo que es peor, aparentemente los que le sugerían las tasas eran funcionarios del gobierno del entonces primer ministro inglés, Gordon Brown. Todo esto publicado en los diarios con causas judiciales. No quiero tampoco mencionar ni olvidarme tampoco el caso de Bankia, donde la Audiencia Nacional Española ha decidido procesar por estafa a más de 14 ejecutivos del Bankia, entre ellos quien fuera titular del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, aquel que nos daba lecciones de cómo hacer las cosas en la República Argentina. Y por si todo fuera poco, y para terminar en un día eléctrico, no podía ser de otra manera, esto fue la agencia Reuters, no fue desmentida por nadie, pero aparentemente el Comité Central Eléctrico de los Estados Unidos, que vendría a ser el organismo regulador, el ente de control y regulación eléctrica, está investigando a JP Morgan, porque aparentemente también habría interferido en sobrecostos del mercado eléctrico en el sector de California. Para los que no saben, California, tomada individualmente, debe ser la octava o novena economía del mundo y tiene serios problemas estructurales de cortes de luz permanentes. Yo me acuerdo cuando viajé a California con motivo de la exposición del Museo Evita, estaba dando una charla en el consulado argentino, que en ese momento era Luis Kreckler, el actual embajador en Brasil, era el cónsul en Los Ángeles, y de repente se cortó la luz. Y digo, ¿qué pasó? Ah, no, esto es común, dice, hay cortes de una hora, dos horas, hay que esperar que vuelva la luz acá en California, pero ¿qué es esto por ahora? No, esto siempre es así, es estructural. Pero ¿y los diarios no dicen nada? ¿La radio no dice nada? También tienen índices de mortalidad por inseguridad brutal. No, dice Kreckler. Acá nadie dice nada porque perjudicaría fuertemente a California y a los intereses del Estado. No estoy proponiendo, por favor, el silencio para nadie, porque ya veo mañana título, no quiere que se diga nada. No, simplemente viendo cómo se comportan aquellos que nos dicen que tenemos que tomar como modelos para que ver que realmente muchas veces el modelo somos nosotros. Y también dirigirme a una parte de los argentinos. Obviamente yo soy militante política desde mucho tiempo, acá hay mucha gente informada, militantes políticos de mucho tiempo, que obviamente no creen en esas cosas. Pero hay una parte de la población que no tiene por qué estar informada de estas cosas y que sí debiera ser informada de estas cosas, y sin embargo esto no sucede. Por eso es tan importante la democratización, y fundamentalmente es muy importante que todos, en un ejercicio de honestidad intelectual, digamos las cosas como son en el mundo, cómo han sido, para terminar con esta constante campaña desde algunos sectores de subestimar lo argentino, de decir que todo está mal y que lo bueno es lo que está afuera y que nosotros somos lo malo. Y cuando hablo de nosotros no hablo del gobierno, hablo de nosotros los argentinos. Yo no estoy hablando por el gobierno ni como presidenta, estoy hablando en nombre de los 40 millones de argentinos. Por eso quería, en este día tan especial donde hemos logrado cosas tan importantes, intercambiar esta serie de reflexiones junto a ustedes en un día muy especial en el que le hemos puesto a Oscar Smith a esta central Puerto Nuevo, donde él trabajaba, porque él trabajaba aquí, en su lugar de trabajo. Agradecerles a todos, a los trabajadores, a los empresarios y a los argentinos en general, el esfuerzo de todos los días de levantarse a seguir construyendo esta Argentina que tanto nos ha costado en todos los términos. Nos ha costado en términos de vida humana, que es lo más valioso y irrecuperable, porque después de todo la plata va y viene. Que si yo ya me acordaba del corralito, y que ahora lo vamos a pagar el día 3 de agosto, el último corralito. El Bodén 12 se ajusta por la tasa LIBOR, por ejemplo. Ahora que en orden a acordarme de cosas, el Bodén 12 del corralito. Y el Bodén 13, por ejemplo, se ajusta por tasa LIBOR dólares porque se pagan en dólares. Para que miren qué importante que te truchen bien, si te truchan menos, te truchan más. Bueno, ya veo que mañana tenemos una demanda porque decimos que pagamos menos de lo que correspondía. Bueno, pero vayan a reclamar a Londres, porque acá con la LIBOR, por lo menos con esa, no tenemos nada que ver. Pero yo recordaba eso ayer, ¿no? Cuando decía, con tanta gente y con tanto consultor económico que uno ve en los medios de comunicación anunciando desde meses y años cosas que no han sucedido, y sin embargo se les escapó, se les chispoteó lo que iba a pasar en diciembre del 2001, cuando se quedaron con los dineros de todos los argentinos. Un chispoteo, así fue, ¿viste? Se les escapó. Y sin embargo siguen anunciando desgracias y poniendo nerviosa a mucha gente por ahí, que esto es lo que a mí más me duele por ahí, ¿no? Ellos son papagayos, han sido papagayos toda la vida, sabemos quiénes les paga, sabemos a qué intereses sirven, pero yo siento muchas veces como una cierta aprensión, como una cierta preocupación por gente que los escucha de muy buena fe y les cree, y toma actitudes en su vida personal, en su vida comercial y en su vida empresarial, totalmente equivocadas, y que finalmente terminan repercutiendo en el conjunto de la sociedad argentina. Esa es mi preocupación, porque por eso lo de la información y por eso lo de la honestidad intelectual. Así que nada, quiero agradecerles, estamos muy contentos de estar en un día como hoy compartiendo con ustedes este nuevo contrato para 800 megavatios más. Y bueno, y nada, decirles a todos los argentinos que vamos a seguir trabajando todos los días como lo hacemos, con todos los problemas que tenemos todos los días. Cuando no pasa una cosa, pasa la otra, pero bueno, para eso estamos acá y no para quejarnos, para resolver los problemas, que de eso se trata gobernar y no de crear nuevos problemas. Y además crear oportunidades, como en este caso también con la presentación de esta tarjeta de los jubilados, que reitero, vamos a tener que hacer una apretadita más ahí para el tema de los días de descuentos, y también en pocos días más calculo tendremos listos las listas de precios para el tema de la construcción, ya que el 20 de julio se va a hacer el primer sorteo para el plan de viviendas, Procrear Viviendas del Bicentenario. Así que por ahí lo veo al licenciado Moreno también, calculo que tendrá listo todo, porque lo vamos además a publicar en internet y por región. La idea es precisamente de que cada argentino, según la región en la que viva, porque obviamente los precios no son iguales, hay diferencias en las distintas regiones, por cuestiones de costo, de traslado, de logística, puedan tener en la internet acceso a lo que son las listas de precios de los distintos materiales que se emplean para la construcción. Queremos que esto sea negocio para todos los argentinos, para los 40 millones, y no solamente para algunos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Concluido las palabras. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, nos vamos rápidamente después del discurso de la presidenta Comodoro Py. Allí ya se leyó la sentencia y está nuestra compañera Mariana Capaccioli con el móvil de la radio pública. Hola, Mariana. Hola, Roberto. Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión y a restricción perpetua por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. También condenaron a 20 años a Santiago Riveros, a 30 años a Jorge El Tigre Acosta, 40 años para Antonio Baniek, 15 años para Reinaldo Viñone, 10 años para el médico Jorge Maniaco, 14 años de prisión fue la condena para Juan Antonio Asik. Él es el apropiador de Victoria Donda. También condenaron a 15 años de prisión para Víctor Gallo, el apropiador de Francisco Madariaga, y 5 años para Susana Colombo, la apropiadora, todos ellos en cárcel común. La condena fue del Tribunal Oral Federal número 6. La lectura la hizo la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta. Y por otra parte fueron absueltos Rubén Franco y Eduardo Rufo, pero seguirán presos por otras causas. Entonces, Roberto, repetimos, 50 años de prisión y reclusión perpetua para Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de robos de bebés durante la dictadura. El tribunal dijo que es un delito de lesa humanidad y que fue una práctica sistemática de robo de bebés. Además, los encontraron culpables de los delitos de sustracción, retención, ocultamiento de menores y de falsificar la identidad de los menores. Uh-huh. El tribunal ordenó también rectificar las partidas de nacimiento de estos chicos y también librar un oficio a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para que ella evalúe la posibilidad de destinar una partida presupuestaria para digitalizar todas las pruebas de las maternidades clandestinas, para que eso sirva para futuras investigaciones, Roberto. Bárbaro, Mariana, la verdad que muy preciso. La tengo acá, Agustina, que te quiere hacer una consultita. Sí, Mariana, importante esto último que decías, ¿no? De que, digamos, de convocar a todas las provincias a que en cualquier hospital o dependencia militar en la que haya funcionado un centro clandestino o una maternidad, se preserven esas pruebas. Esta es una decisión a la que convocaron a todas las provincias del país. Esa también es importante, ¿no? Exactamente, convocaron a todos los gobernadores y también a investigar más delitos relacionados con este plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. Entonces, 50 años para Jorge Rafael Videla y reclusión perpetua y además cárcel común, Agustina, que era lo que estaban reclamando sí. La querella y la fiscalía. Y otras dos precisiones importantes, revocar las excarcelaciones que hubiera y no hacer lugar a los pedidos de prisión domiciliaria en ninguno de los casos. Dos definiciones no, exactamente, que también cárcel común para todos. Uh-huh. Y Agustina, si te parece, en minutos nada más vamos Dale. A retomar el contacto con alguna repercusión Dale. Aquí en los tribunales de Comodoro. Dale, Mariana, sería bueno si se puede escuchar a Alan Yu, del abogado de abuelas, ¿no? Para ver el detalle de cómo ven estas sentencias, cada una de ellas. Bueno. Mariana, quedamos en contacto. Un beso. Hasta luego, un beso. Nuestra colega es Mariana Capachori, ahí en Comodoro Pi, fallo histórico contra los apropiadores de bebé. Yo quiero recordar acá, para darle un poquito de marco a esto, y ya nos vamos rápidamente a las noticias aquí en la radio pública, que todavía hay 400 chicos que se están buscando. Digo, parte de este plan sistemático de apropiación todavía se está ejecutando porque esos pibes todavía no saben quiénes son. Y sus familiares o sus familias todavía no pudieron reencontrarse con ellos. Así que me pone muy contento. Medio siglo de condena para Videla. Me gustaría también que alguno de ellos rompa en algún momento de silencio para saber dónde están esos 400 chicos y se dejen, de alguna manera, de seguir cometiendo el delito por el que han sido penados contra los familiares. Me parece que sería un gesto, no es difícil pedir la humanidad a esta gente, ¿no? Pero al menos una contribución, porque ya se sabe, digo, van a cárcel común, se van a morir ahí. Creo que eso es lo que tiene que ocurrir. Pero antes de morirse, amigo, y dígale a esta gente si esta gente deja de sufrir. Nos vamos a las noticias cuando volvemos mañana, hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 8 grados y medio, humedad 50%, cielo despejado. Reiteramos, se dieron a conocer las condenas por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión y peña única de reclusión perpetua a Antonio Bañek a 40 años, Jorge Tigre Acosta y a 30 años de prisión. En tanto, Santiago Mar Rivero fue condenado a 20 años de prisión, mientras que Reinaldo Miñone le correspondieron 15 años, igual pena que a otro represor. A todos ellos les fue negado el arresto domiciliario reclamado por sus defensas. La sentencia se leyó en los tribunales de Comodoro Pi luego de un año de audiencias. Durante el proceso se estableció que hubo un plan sistemático orquestado para el robo de niños, hijos de mujeres embarazadas que fueron secuestradas ilegalmente durante la última dictadura. La legislatura porteña debate una ampliación de la norma que rige ingresos y gastos de la ciudad. debate la legislatura porteña una ampliación del presupuesto en 3.500 millones de pesos solicitada por el macrismo, que incluye dos bonos de 620 millones de pesos para un endeudamiento en esa cantidad de dinero. Los distintos jefes de bloque están exponiendo su posición. El titular del bloque Buenos Aires para Todos, Fabio Basteiro, ya adelantó su negativa para votar sobre esta ampliación del presupuesto. Hemos votado en contra de ese presupuesto porque escondía las partidas que hoy se están ampliando, porque decíamos en forma categórica que iba a haber una ampliación presupuestaria. Y decíamos también en forma abierta y muy clara de que esto traía aparejado los índices de inflación que no eran los correctos. Y también hablábamos del peligro que implica endeudar a la ciudad para el pago de gastos corrientes o proveedores. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Un funcionario de Educación bonaerense descartó subas de aranceles para colegios privados. El director provincial de Educación de Gestión Privada, Néstor Rivet, aseguró que la decisión del gobernador, Daniel Scioli, de reducir los subsidios a colegios privados bonaerenses no implicará la suba en los aranceles de esos establecimientos de enseñanza. El responsable del área de gestión privada sostuvo que aunque se haya descartado un aumento en las cuotas en los colegios, nos estamos reuniendo, dijo, con todos los establecimientos del sector, ya que aseguró en este momento se necesita colaboración para entender que es una medida transitoria y necesaria. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados y medio, humedad 50%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Primeras repercusiones después de la sentencia que se acaba de dar a conocer por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura militar. Una de las que más ha peleado porque esto finalmente llegara a ser juzgado y es además una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo es Chicha Mariani y tenemos la posibilidad de conversar con ella. ¿Cómo te va, Chicha? Agustina Díaz te saluda, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por acordarse. Por favor, Chicha, aquí estábamos con mucha expectativa hace varios días ya esperando esta sentencia, hablando con los distintos nietos que estaban después de haber recuperado su identidad, también expectantes y esperando este juicio. ¿Cómo viste las sentencias que se acaban de dar a conocer? Mira, francamente, como todo el mundo, pienso que es tan poco al lado de lo que merecen, pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Te imaginas que han pasado 36 años en libertad y recién ahora van a ser juzgados? Me parece que deben estar muy contentos ellos. Pero al fin llegó un poco de justicia. Digo un poco porque falta lo principal y sigo diciendo lo mismo que digo siempre. Faltan los desaparecidos. No han dicho una palabra de los niños. No me refiero al juzgado, al jurado, por favor, los jueces han procedido muy bien. Pero falta que ellos hablen, que los esbirros de estos canallas hablan y digan qué es lo que hicieron y dónde están los chicos y el resto. Van sacando la barata, como dicen los jóvenes, ¿no? Y no es que sea yo una persona resentida y llena de odio. Simplemente, antes de morirme, quisiera ver la justicia y quisiera que la justicia me devolviera a mi nieta, además de todos los demás, ¿no? Hola, Chicha. Así que no es que me produzca una gran alegría. Lo llevamos trabajando este juicio hace muchos años, como 20, y bueno, al fin terminó, al fin hubo un magnífico fiscal que trabajó en esto, los jueces también, así que es una satisfacción desde ese punto de vista. Pero debieran vivir una larguísima vida estos canallas para que tengan así una larga vida con todo lo que ello implica, a ver si alguna vez se arrepienten, ¿no? Chicha, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda. Como ves, no estoy muy buena hoy. No, ya sé, pero, a ver, por un lado es un poco de luz, de justicia. Es cierto todo lo que vos decís, y lo decíamos antes, incluso de la lectura del fallo, porque acá el delito se sigue cometiendo hasta que no sepamos dónde están esos desaparecidos, hasta que vos no puedas besar al nieto o nieta. Y digo, la verdad es que esto se sigue ocurriendo hoy, y ellos lo saben, y ellos saben, claro, dónde están. Pero también saben que cada día que pasa, cada segundo que pasa, es un... Nuestro corazón sigue sufriendo, removiéndonos la herida. Tal cual. Con el recuerdo de los que no están. Uh-huh. Y, o sea, que la tortura, lo que nos han, que no se ha tomado muy en cuenta eso en, uh-huh, en el mundo entero, ¿no? Lo que sufren los familiares, el no saber, lo claro, peor que a uno le puede pasar, no saber. No. Y mantener 36 años a la gente así, la verdad que... Bueno, es el grado de perversión, ¿no?, que tiene esta... ¿Cómo? Gente. Es un grado enorme de perversión el que tiene esta gente, ¿no? Digo, cuando uno piensa lo que hicieron y cómo lo hicieron. Sí, además que este año prácticamente se ha conocido más de lo que hicieron, porque la gente por pudor, por vergüenza, porque da vergüenza ajena también, callaron muchas cosas. Uh-huh. En este año están empezando a hablar, y te digo que para mí ha sido... este año muy bien recibido por el soldado que habló y dijo que vio sacar a mi nieta viva. Claro. La primera vez que un soldado dice eso. Uh-huh, uh-huh. Este hombre merecería un premio, pero ha vivido aterrado por lo que sabía, ¿no? Claro. Muy amenazado y demás. Es tan difícil todo, ¿no? Tan difícil. Ahora, yo no soy capaz de sentir odio. Hay dos sentimientos que por suerte no tengo, envidia ni odio. Pero me duele el alma con todo esto, ¿no? No, por supuesto te duele el alma, pero yo quiero que sepas también que vos sos un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo clarísimo de lo que es luchar, de lo que es pelear, pero también un ejemplo de lo que es levantarse todos los días y no abatirse, ¿no? ¿Sí? Yo sé los dolores, las cosas por las que vos atravesás, pero también es cierto que sos un ejemplo para aquellos que dicen, ¿y cómo sigo? Y bueno, ¿cómo se sigue? Viviendo y peleando. Y yo sé que en algún momento esto va a... Digo, no lo digo por el fallo de hoy. Yo sé que en algún momento estos 400 pibes van a aparecer. Y yo sé también que el Carnaí va a aparecer. Y me parece que eso está más cerca que nunca, ¿no? Digo, me parece que está la impresión, la sensación es que ya hace un tiempo empezamos a recorrer un camino que no tiene vuelta atrás. Y que sí, esto va a ocurrir, ¿no? Esta sensación, sí, de que puede ocurrir o va a ocurrir no deja de ser una esperanza para la vida cotidiana, ¿no? Y sí, eso es lo que nos mantuvo en... A mí, por lo menos, levantándome cada día de los 36 años, diciendo, si no me levanto, las cosas no avanzan. Uh-huh. Sin ganas, había que levantarse y salir a seguir escarbando tierra y tierra para encontrarla a Claranaí, uh-huh, y a todos los demás chicos, ¿no? Claro. Es difícil. Uh-huh. Es difícil, pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Sí, Chicha, y también es cierto que vos decías... hace un ratito que fueron 20 años de búsqueda de que esto sea juzgado, que por supuesto llega demasiado tarde, pero sí, llegó y hubo un juicio, y la justicia acaba de determinar que fue un plan sistemático de robo de bebés y no casos, sí, aislados, y esa, sí, es una victoria ganada, Chicha. Sí. Una batalla ganada, mejor dicho. Sí. Una batalla. No es la victoria final, pero es una batalla importantísima. Sí, espero que también más gente hable y cuente y se pueda llegar a más niños, ¿no? Tal cual. Porque cuando se me remueven las cosas, siempre aparece alguien que agrega algún dato a lo que uno sabe. Por supuesto. Eso ocurrió, por suerte, siempre, y espero que siga ocurriendo más ahora, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, que muchos se sigan sacando el miedo, que vos decías, con respecto a este soldado, ¿no?, que pudo dar ese dato, que se saquen el miedo, porque así como por un lado sigue esta cosa de la tortura, de la incertidumbre, por otro lado también lo que ha seguido como herencia maldita de la dictadura es el miedo, ¿no?, el terror. Vos sabés, vive en Bolivia ahora, desde entonces. Ajá. Se fue y no volvió. Mirá. Este muchacho, yo temía que no se atreviera a hablar. Sí. Hemos hecho todo un trámite grandote para poder conseguir que se decidiera decir lo que sabe. Uh-huh. Y te voy a contar lo que él ha dicho a uno de los periodistas de un diario de Buenos Aires. Dijo que se bautizó, uh-huh, en la religión evangélica, sí, unos días antes de declarar. Mirá vos. Y que aconseja a todos los soldados de aquel entonces, los conscriptos, que hablen y no callen más lo que siempre han tenido que callar, que él se siente muy liberado, muy contento de haber podido al fin decir lo que llegó tan terriblemente doloroso adentro, porque él estuvo en la casa donde sacaron a la nena a 15 centímetros de donde él estaba. Entonces para mí ha sido una maravilla saber esto y por supuesto agradeceré el resto de mi vida a este muchacho, ¿no? Tal cual. Chicha, te mandamos un beso enorme, sabes que contás con nosotros para seguir en esta pelea y bueno, recordá que también con esto te convertiste en un ejemplo, como la mayoría de los que hace ya décadas y muchas décadas se pusieron a caminar ante una sociedad que quizá no estaba ni tan espabilada ni estaba tan interesada a veces en enterarse, y ustedes le metieron para adelante. Sí, pueden abrir puertas y ventanas, ¿no? Tal cual. Mostrar algo del exterior. Tal cual. Te mando un beso gigante, te mandamos un beso aquí todos en la mesa. Bueno, siempre estamos en contacto, ¿eh? Y gracias a ustedes. Un beso, Chicha. Chao, chao. Chicha Mariani. Sí, que busca a Clara Nahí Mariani Teruggi, hija de su hijo, Daniel Mariani, y su nuera, Diana Teruggi. Volvemos a Comodoro Pía, la sentencia. Está Mariana trabajando. Mariana. Hola, Agustina. Estamos con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Bueno, con las primeras repercusiones de este fallo histórico, 50 años de prisión, reclusión perpetua para Videla, por este plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura, ¿qué reflexión le merece? En primer término, creo que es un gran logro de la lucha de los organismos de derechos humanos, en particular de Abuelas, porque es un fallo emblemático, se logró después de aquel histórico fallo a la Junta, donde se terminó que hubo un plan sistemático y se terminó la oposición política. Hoy tenemos que un tribunal de la Constitución determinó que hubo un plan sistemático de apropiación indebida y sustracción de identidad de nuestros hermanos, de menores de edad, que hoy somos todos mayores. En mi caso, bueno, en mi caso estoy buscando un hermano o hermana, pero en el caso de muchos compañeros, muchos que faltan identificar, creo que es muy importante para la justicia, para el Estado argentino, para la sociedad en su conjunto, porque se cristaliza una verdad que se viene reclamando durante muchísimos años, y esto nos pone a la Argentina y nos pone como sociedad en una avanzada, no solamente en estándares, sino en calidad de justicia y en calidad humana. Y además a partir de ahora se va a seguir trabajando para descubrir más detalles y llegar con más justicia sobre este plan sistemático de robo de bebés que fue en todo el país. Sí, sin lugar a dudas, tenemos que todo el tiempo estar fortaleciendo los mecanismos del Estado Nacional, en mi caso la de la Secretaría de Derechos Humanos, incluso, bueno, hemos sido convocados también por este fallo para que aceleremos las digitalizaciones, como para que también el área de reforma documental también se ponga en mayor actividad, y bueno, por supuesto, todas estas cuestiones sirven, nos tenemos que poner a trabajar más. Muy bien, muchas gracias. Era Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Agustina, mientras esperamos al abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Giud, estamos también con el diputado nacional y nieto recuperado, Horacio Pietragala. ¿Qué te pareció esta condena? Bueno, la verdad que estoy satisfecho con la condena, obvio que nada nos devuelve, nada repara, pero la verdad que se haga justicia y que se le dé esta condena, yo estoy contento. Me parece que estamos avanzando a pasos agigantados en términos de justicia, pero me voy con una sensación amarga de que ellos se van al penal, son condenados, pero no dicen dónde están nuestros hermanos y los nietos de nuestras queridas abuelas, que cada vez son más grandes, y yo sueño con que todas abracen a su nieto, ¿no? Gracias. Era entonces la palabra de Horacio Pietragala, sí, el diputado nacional y nieto recuperado. También estamos con Camilo Juárez, de la agrupación Hijos. Camilo Juárez, ¿cuál es la impresión que te dejó esta condena? Y que es un paso más en toda esta larga lucha porque se cumpla la justicia. Asistiendo a algunas de las audiencias, uno se entera de cómo se trataban a las embarazadas, y a una mujer embarazada, y lo que hicieron estos tipos es aberrante. Y escuchando las sentencias, por ahí uno piensa que por ahí es poco lo que le dieron a algunos, pero bueno, es una larga lucha y va a haber que apelar a alguna de los fallos, pero sí que es un paso más, y que fue contundente en reconocer que fue un plan sistemático donde estaban comprometidas todas las fuerzas represivas. Muchas gracias. Era entonces Camilo Juárez de la agrupación Hijos. Sí. Agustina está hablando ahora sí, está en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Dale. Alan Yud. Agustina, si te parece, lo escuchamos. Dale, cómo no. Reconoce que aquellos niños desaparecidos que continuamos buscando, bueno, son desaparecidos en vida y que estos represores cometen un delito al no decirnos dónde están. Y sí, en algunas cuestiones de, bueno, que tienen que ver con algunas penas que se fijaron a los apropiadores, no están cerca de lo que nosotros solicitamos y nos parecen desproporcionadas. Por ejemplo, las penas a Susana Colombo, Víctor Gallo y Juan Afic, pero entendemos que es una discusión legal válida y en ese sentido lo aceptamos. Gracias. Alan Yud, estamos en vivo para Radio Nacional. ¿Cuál fue la impresión que les quedó? ¿Están satisfechos con esta condena? Sí, el respecto de Videla, sin ninguna duda, es lo que habíamos pedido. Respecto de otros represores también me parece que fue adecuada. Respecto de los apropiadores, por ahí se aleja un poco de lo que nosotros habíamos solicitado. Entendemos que el tribunal utiliza un criterio legal que fija en el máximo de 15 años la pena aplicable. Nosotros disentimos con ese criterio, pero bueno, es una discusión legal válida. Seguramente esperaremos a dar los fundamentos para ver si recurrimos, pero lo que habíamos venido a buscar al juicio, que era una declaración que reconociera el plan sistemático de apropiación de niños en la Argentina, se consiguió y en eso es un hito histórico. Agustina, Roberto, los dejo en comunicación con Alan Yud. ¿Cómo te va, Alan? Agustina Díaz te saluda. Hola. ¿Cómo te va, Alan? Buenas tardes. Agustina Díaz te saluda. Hola. ¿Me escuchás, Alan? Sí, ahí sí. Agustina Díaz hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que te estábamos escuchando recién, sin duda importantísimo lo que acaba de pasar, histórico para nuestro país. Quiero preguntarte por esto que estabas diciendo respecto, por ejemplo, de la pena a Susana Colombo, apropiadora de Francisco Madariaga, a la que le dieron nada más que 5 años. ¿Por qué sí. te parece que es tan baja la pena en ese caso? Bueno, todavía no tenemos los fundamentos, pero sí. imagino que el tribunal debe haber valorado situaciones de violencia de género que planteó la defensa de Colombo a lo largo del juicio, y imagino que también debe haber valorado que ella se acercó con Francisco Abuela hace 2 años como algo... Como un atenuante. Claro, imagino. Que viene por ese lado. También hay una histórica indolencia del Poder Judicial respecto de estos crímenes en relación a las mujeres, pero bueno, esperaremos a ver los fundamentos para saberlo bien. Alan, ¿y habían pedido a ustedes 50 años para Videla y también para Viñone? Sí, en realidad la Fiscalía había pedido también 50 para Viñone, nosotros por un tema procesal no interveníamos en esa parte, pero en este caso también imagino, de un nuevo, porque no tenemos los fundamentos, que la pena para Viñone es inferior porque consideraron su intervención, por lo que venía a ser juzgado, como un único hecho, por lo cual no se le podían sumar las distintas apropiaciones. También, evidentemente, el tribunal quiso hacer una escala de responsabilidades, como de alguna forma el que montó el plan de apropiación, la pena mayor, y el que no la desmontó, al final de la dictadura, bueno, una pena inferior. Una pena inferior. Y hablabas recién también de un criterio... Te escucho muy mal, Agustina, perdón, no te escucho casi nada. Bueno, Alan, te agradecemos por haber charlado, aunque sea un ratito, con nosotros. Tendremos seguramente oportunidad de conversar más tranquilos en otro momento. Muchas gracias. Bueno. Hasta perdón, luego. Pero no escucho casi nada. Les mando un saludo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Era Alan Yud. Agustina. Bueno, sí, Mariana. Agustina. Te escucho, Mariana. Hola. Sí, te escucho. Sí, Agustina, es muy mala la señal aquí en la puerta del Comodoro. Bueno, entonces era la palabra de Alan Yud, uno de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, con las primeras repercusiones de este paso histórico por el sistemático de robo de bebés. Si les parece, retomamos el contacto más adelante. Cómo no, buen trabajo, Mariana, muchas gracias. Hasta luego, ahora. Y tenemos a Miriam Lewin en línea, creo que ella tiene algo para decir en relación a esta... Para algunos jornada histórica, para otros todavía, digamos, un escalón más en la larga, marcha hacia una justicia definitiva que, como todos sabemos, o por lo menos lo que tratamos de decir desde acá, va a ser definitiva cuando se reencuentren esos 400 chicos todavía apropiados. Pero bueno, la tenemos a la Lewin ahí. ¿Qué hacen, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hay mucha emoción, muchos abrazos, muchas lágrimas, particularmente... emocionante ver aquí a a Abel Madariaga y a su hijo Francisco. Francisco estaba bañado en lágrimas cuando escuchó las condenas a sus apropiadores. El comentario general era que se hubiera esperado una condena más fuerte al médico, al ginecólogo Mañaco, al que llevó adelante la mayor parte de los partos en la Escuela de Mecánica de la Armada, pero es un gran paso adelante, como decías, es una jornada histórica. Ha quedado absolutamente comprobado que se trató de un plan sistemático, un crimen de lesa humanidad. Fue muy enérgica la doctora Roqueta, la presidenta del tribunal, cuando así lo calificó. En la sala, por supuesto, estaba Rosa Roy, Simblit, estaba Chicha Mariani, estaba Estela Carlotto. En este momento están siendo entrevistadas por medios periodísticos, pero aquí se prepara una gran fiesta popular. Va a tocar la Bersuit, hay un montón de banderas, distintas agrupaciones juveniles, está la Cámpora, está Colina, está Libres del Sur, todos en armonía a pesar de los posibles desacuerdos políticos. Aquí están todos unidos porque es un día de gloria, es un día en el que la Argentina se afirma como un baluarte de justicia, un baluarte de respeto a los derechos humanos. Realmente lo único que puedo decir es que estamos todos embargados por la emoción a ver estas caras jóvenes de chicos que han recuperado la identidad, codo a codo con sus abuelas, codo a codo con sus abogados, agradeciendo este proceso que se inició en el 2003 en la Argentina y que avanza. Hay decenas de juicios, Roberto, como sabés, sí, llevándose a cabo en todo el país. Hay nuevos delitos que se están descubriendo. Eso es como las capas de una cebolla, ¿no? Primero secuestro, tortura, desaparición, después la apropiación de menores, el robo de bienes, ahora los abusos sexuales que están siendo denunciados por mujeres a lo largo y a lo ancho del país. Realmente es un largo camino, es un largo camino que ojalá que termine con justicia para todos y con una real pacificación que no se puede dar si no hay justicia. Tal cual, Miriam, tal cual. Bueno, gracias por este testimonio. Y la verdad, Lewin, yo sé que estas cosas, y estos días en especial, y estas jornadas, bueno, te conmueven, como nos conmueven a todos, vamos a decirlo también, porque es estos pequeños escalones para llegar en algún momento a esta justicia definitiva de la que hablábamos. Así que te mando un beso gigante, enorme. Besos a todos. Ah, estaba Tati también. Estaba Tati ahí en primera fila. Era nuestra Tati. Un beso, Miriam. Hasta luego. Tenemos a Mariana Capaccioli, sí, con alguien también. Sí, está, a ver, con uno de los protagonistas de esta jornada. Mariana, adelante. Hola, Agustina, exactamente. Estamos con Francisco Madariaga, el exnieto recuperado. Además, hoy está cumpliendo 35 años. Fueron condenados hace instantes a más sus apropiadores. Víctor Gallo, a 15 años, y Susana Colombo, a 5 años de prisión. Bueno, ¿cómo te sentís? Y movilizado en este momento, pero bueno, ahora que va pasando un poquito los minutos, más relajado. Un sabor amargo, ¿no?, por la poca cantidad de años que le dieron a ella. Pero bueno, la justicia es lo que dictaron los jueces y es lo que corresponde. Por suerte los pudimos llevar a juicio y estamos en democracia y hoy pueden pasar estas cosas, ¿no? Francisco Madariaga, te dejo en comunicación con Agustina Díaz y Roberto Caballero, ellos están en Radio Nacional. Hola. ¿Cómo te va, Francisco? Aquí estamos desde la Radio Pública. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Una jornada sin duda histórica. Te toca además atravesarlo en el día de tu cumpleaños. Aprovechamos, por supuesto, para saludarte por eso. Y supongo que lo más importante de todo es que, más allá de tu caso en particular que recién mencionabas, esto es un plan sistemático de robo de bebés. Así lo entendió la justicia. Y esa es, me parece a mí, la conclusión más importante de este juicio, ¿no? Sí, lo más importante de todo, ¿no? Por ese tema social que la sociedad entera... Todos los juzgamos y los condenamos y se comprobó que hubo un plan sistemático de robo de bebés. Así que nos vamos conformes con con esta patota que se va a Marcos Paz hoy. Bueno, y luego nos decía recién Alan Yud que van a esperar los fundamentos para entender qué fue lo que resolvió el tribunal respecto de tus apropiadores y del resto, que, sí, que se adoptó un criterio de máximo de 15 años y que luego ahí decidirán si apelan estas sentencias o no. Sí. ¿Te parece bueno, bien? Habrá que esperar en esos términos legales, pero bueno, ya desde abuelas también contentos, ¿no? Porque tantos años de lucha llegar a este momento y poderlos tener enfrentados en el banquillo toda esta patota es reconfortable. ¿No está tu abuela para que vos pudieras, no, no la pudiste conocer? Y no, no está mi abuela para... Tina no, sí, no la pude conocer, fue una de las abuelas de Plaza de Mayo, así que... Bueno, pero estás con tu viejo, ¿no? Que sí, es, es algo importantísimo también, ¿no? Sí, sí, sí, estar hoy con mi viejo fue un regalo de la vida, ¿no? Porque soy uno de los pocos nietos que tiene papá, el papá ahí. Sin duda, así bueno. Es un regalo de la vida eso. Me imagino. Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Que termines bien esta jornada. Feliz cumpleaños de parte de aquí y de todo este equipo. Bueno, gracias a ustedes por la difusión. Por favor. Salud. Mariana. Gracias. Era entonces Francisco Madaria, el nieto recuperado. Agustina, retomamos el contacto. Dale, no, gracias, Mariana. Hasta luego. Nos vamos a las noticias ahora. ¿Tenés algo para leer rapidito? No, esto quería decirte solamente, Robert, que pensaba en que hablamos con Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, también hijo de desaparecidos, con Horacio Pietragala, nieto recuperado, hijo de desaparecidos, diputado nacional. Evidentemente, es como vos decís, y esto que se abrió no tiene marcha atrás, ¿no? Y que van a ir apareciendo cada vez más datos sobre los chicos, aunque los represores sigan negándose a dar algunas aclaraciones. Sí, cuando, mientras los represores sigan también con ese blindaje, ¿no?, que tienen. Recordemos que acá en la Argentina todavía hay diarios que hablan de la teoría de los dos demonios y reivindican en un pie de igualdad al asesino crápulo de Videla con otros que ya no están, ni siquiera para defenderse, ¿no? Digo, a veces uno sabe que se ha avanzado mucho y también es consciente de lo que falta. Alguna vez lo dije, en Alemania ningún diario reivindicaría a Hitler. Aquí en la Argentina el Diario de la Nación todavía reivindica a Videla. Vamos a las noticias, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas, humedad 60%. Cristina Fernández instó a los supermercados a profundizar descuentos para jubilados. La jefa de Estado lo manifestó al encabezar el acto de lanzamiento de la central termoeléctrica de Timbúes en la central de Puerto Nuevo. Yo voy a hacer algunas críticas a los descuentos. Me parece que algunos fueron un poquito poquitos. Me parece que los supermercados tendrían que haberlo puesto todos los días. ¿Qué es esto de que solamente un solo día? Como si los jubilados... Me gustaría que los supermercados, que tanto han extendido sus redes, que tanto han ganado con este modelo que ha puesto en el trabajo y en el consumo y en el desarrollo del mercado interno, tanto han ganado. Acuérdense lo que era cada uno y acuérdense la cantidad de cadenas que se han abierto y se han extendido por todo el país. Bueno, muchachos, a ver si se ponen a tono, y esto de un solo día a la semana o dos días por semana, me parece... Me gustaría que fueran por lo menos 3-4 días a la semana, como han hecho también los electrodomésticos, que sí lo han puesto todos los días, creo, los electrodomésticos, ¿no? Y seguramente van a ir mejorando también, porque es muy bueno porque nosotros, el Estado, el ANSES, no le retiene absolutamente nada al comerciante, y todos sabemos que los bancos le cobran comisiones no solamente a los que tienen la tarjeta, sino también a los negocios. Así que esperemos que se sigan anotando más y sigan mejorando la oferta. Débora Giorgi destacó el rol de las pymes en la generación de trabajo. La ministra de Industria resaltó la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en cuanto a su generación de valor agregado y a su lugar en la industrialización del interior. Giorgi formuló estos conceptos durante su visita a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde destacó el crecimiento de la creación de parques industriales en todo el país. La funcionaria consideró que los parques industriales son la federalización de la industrialización del interior y su reflejo, dijo, son los pibes de los pueblos que trabajan. Tránsito. En estos momentos el panorama es normal en el cruce al sur a través de los puentes Alsina, Avellaneda y Lanoria. En tanto, la Avellaneda está ahora con tránsito sobre las avenidas Mitre y Pavón. Atención automovilistas, autopista Richeri está colapsada mano a capital. Tenemos un corte total a la altura del mercado central en ese sentido. Allí hay una manifestación de vecinos que reclaman por luz eléctrica. En tanto, continúan las obras en el camino del Buen Aire, en mano al oeste. El resto de las autopistas que unen capital con provincia con muchísimo tránsito. Tenemos bastantes contratiempos, demoras en Cantilo, en el empalme con la General Paz, acceso norte complicado a la altura de Balvin La Ilia, en la salida Salguero, y la 9 de Julio Sur hacia el puente Pueyrredón. Por último, en la ciudad de La Plata no tenemos corte de tránsito en ninguna arteria, ni vallados en edificios públicos. Accidentes por el momento no se registran. Para Radio Nacional, desde la Central Informativa Vial, Gustavo Fronza. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 6 décimas, humedad 60%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, siguen las repercusiones por este fallo histórico de condena a Videla y de comprobación judicial sobre el plan sistemático de apropiación de bebés. La tenemos ahí, ¿a quién? A Tati Almeida, que ya estuvo ahí en primera línea, en la sala, viendo este momento como testigo muy cercano de lo que estaba sucediendo. Tati, ¿estás por ahí? Tati. Hola, Tati. Hola, chicos, hablen un poco más fuerte. Acá estamos, viviendo otro día histórico realmente, donde por fin se ha hecho justicia, como siempre, justicia legal, nunca por mano propia. ¿Viste? Así que acompañando a las abuelas en esa lucha estupenda, esperanzadora, porque ellos buscan desaparecidos con vida. Y justamente, bueno, hoy se ha logrado... Hemos logrado que se haga justicia con los genocidas apropiadores. Así que es un día, sinceramente, un día histórico, un día de júbilo, de emociones, de llantos, de abrazos. Pero se hizo justicia, chicos. Bueno, y te quiero yo felicitar públicamente, ¿eh? Porque parte de esta justicia tiene que ver también con la incansable lucha tuya, ¿eh? Bueno, ahí estamos las madres, las locas, como nos dijeron. Bueno, algo de eso hay. Medio chifladas estás, sí. No, pero realmente, chicos, muy felices. Y bueno, ya el otro jueves nos veremos, pues así nos abrazamos personalmente, ¿eh? Por supuesto, Tati. Bueno, te mandamos un beso grande, un abrazo inmenso. Grande. Gracias, porque ustedes también están firmes siempre, al pie del cañón, querido. Así que muchas gracias, ¿eh? Nosotros solo nos copiamos de ustedes, es lo único que sabemos hacer. Gracias, mi amor. Chao. A todos, ¿eh? Beso, Tati. Chao. Beso. Bueno, un Tati. Poquito, aunque sea, ¿no? Si pudiéramos poquito. Hacer un 2% nada más de lo que ha hecho. Mire, les cuento algo a los oyentes que les va a gustar. Hoy a la mañana me llamó Tati temprano para avisarme que ella iba a ir muy temprano a la sentencia, justamente para poder entrar. Sí. O sea que cerca del mediodía ya se iba para Comodoro Pi, a pesar de que era las 6 de la tarde. Y me dijo, bueno, yo si esto termina no muy tarde, me voy para la radio. A lo cual yo le dije, Tati, fíjate, por ahí salís por teléfono. Claro. Tiene 82 años, Tati, ¿no? Pero bueno, la energía, la fuerza que le pone a la pelea es, bueno, el resultado de lo que consiguió, ¿no? Por eso son nuestras modelos. Sí, sin duda. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Horacio Marmurek. Estamos en comunicación con Pablo Stoll. Él está estrenando Tres, esta película que se llama Así, que alguna gente podría creer que tendría que ver con la cantidad de películas que filma, pero en realidad tiene que ver con el núcleo de una familia, o más bien con una familia, que son precisamente tres. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, ¿cómo recuperar a tu propia familia? Es el subtítulo. Y esta película justamente habla de una familia que está... A ver, hay alguien que quiere recuperar una familia, que hay un padre, una madre y una hija. Y todos atravesando un momento muy particular, ¿no? Sí, la idea es un padre que vuelve a una casa después de 10 años y trata como de colarse de vuelta en su ex familia, digamos, a la cual él había abandonado de alguna manera, y la historia es como qué pasa cuando se pone en contacto con su ex mujer y su hija, que son las que viven ahí. Bueno, y de ahí sale una comedia o algo así. ¿Por qué el algo así? Porque es una comedia rara, tal vez un poco melancólica, o sea, que juega como al límite entre la comedia y el drama, que es como un tono que a mí me interesa, me interesa en las películas que veo y me gusta cómo trabajar. Y ya estaba un poco en las películas anteriores que he hecho. Uh-huh. Entonces hay gente que lo toma como comedia y gente que lo toma como drama. Y bueno, y es un poco la idea, ¿no? Es un poco la mirada de lo ácida que es la vida por momentos, ¿no? Sí, es una película como que juega un poco con el absurdo de la cotidianidad también. O sea, me parece que el humor sale un poco ahí de esos actos que hacemos, o sea, casi como reflejos, y que vistos desde afuera son absolutamente absurdos, pero vistos desde adentro pueden, además de ser cotidianos, hasta que incluso pueden ser trágicos, ¿no? Sí, hay como pequeñeces, son pequeños detalles, digo, que alguien vaya y cambie todas las bombitas de un baño porque hay una que solo que funcione, y que el que viene atrás afloje las que vos cambiaste, ¿no? Sí, bueno, ese es la escena de las bombitas es un poco tiene que ver un poco con eso, como con el hecho del absurdo cotidiano, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a rodar esta película? El rodaje fueron 8 semanas, se filmó hace como un año por ahí. Uh-huh. Y estuvimos bastante tiempo postproduciendo, estuvimos como un año terminando la película, y se estrenó en Montevideo hace unos 2 meses, y estuvo en el Festival de Cannes, y ahora bueno, está empezando su carrera internacional. En la Argentina. ¿Cómo fue la experiencia en el Festival de Cine, como se suele decir habitualmente? Estuvo bien. Cannes es como una maquinaria armada para vender películas, y eso se vendió bastante, y estuvo bien, y la gente la fue a ver y le gustó. Entonces, o sea, fue un momento que estuvo bueno, más allá del hecho emocionante de como que te elijan para ir ahí entre tantas películas. Siempre está bueno. El cine uruguayo tiene una presencia, digo, vos sos parte de una camada que en la Argentina se toma como nuevos realizadores uruguayos. Vos hiciste Whisky y 25 Watts, en este caso 3, que tiene una doble distribución, por un lado en fílmico, por otro lado en DVD. ¿Te sentís parte de una camada de cineastas uruguayos? Y sí, o sea, digamos, hay una generación en la cual pertenezco en Montevideo, como tenemos todos más la misma edad y los mismos gustos, y nos criamos un poco cinematográficamente juntos, que hicimos todas películas más o menos al mismo tiempo. Y sí, desde los últimos 10 años hay un nuevo cine uruguayo, digamos, una definición, o sea, digamos, hay un nuevo cine uruguayo, no, hay cine uruguayo antes no había. Entonces, bueno, sí, somos parte de eso, junto con Federico Veroz y Daniel Hendler y otro tipo de otra gente así como con la cual nos conocemos, que estábamos en la facultad y hacer cine juntos, y bueno, por suerte lo pudimos hacer. 3, entonces, es una película sobre una familia que fue y que quiere volver a ser, no vamos a contar cómo termina, y es una idea que, por lo menos en un par de entrevistas que leí por ahí, vos tenías más allá del tiempo de filmación. Sí, fue una idea que arrancó en el año 2006, le empecé a trabajar con Juan Pablo Revela, que era con quien yo trabajaba, había hecho Whisky 25 Watts, y después de la muerte de él, bueno, quedó un poco en el tintero y volvió un tiempo después, y bueno, la pude terminar ahora. ¿Cómo te sentís con la película ahora ya empezando su ruta internacional? Y está buenísimo en realidad, o sea, a mí lo que más me interesa cuando la película se estrena en cualquier lado, primero es que empiezo a formar parte como del mundo del cine y no ya de mi mundo, ¿no? O sea, empiezo a formar parte de la cabeza de los espectadores y cada uno pueda hacer lo que quiera con ella, ponerla donde más le guste en el mundo de su propia filmografía, la filmografía de cada una de las personas. Y si a una persona le gusta, yo ya estoy contento. Entonces, que se estrene acá y que se estrene en la mayor cantidad de lugares posibles es como una posibilidad de que haya una persona más que se identifique con la película y que le guste y que se la lleve a la casa y la piense. Entonces, ya esas cosas son como súper importantes, más allá del tema de las ventas o ese tipo de cosas, digamos. Está bueno eso. Así que habrá, esperemos que haya muchos bares con tu película dando vuelta. Pablo Stoll estrena 3 en la Argentina y te deseamos la mejor de las suertes, Pablo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Jornada histórica condena a los apropiadores de bebés y quiero felicitar a una persona que la tenemos en línea que es un poco el símbolo de la lucha de todos estos años. Estela de Carlotto, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias. Para todos, ¿eh? Porque esto es una lucha colectiva y yo creo que hemos hablado en esta área al principio de la justicia desde el año 96 que comenzamos un grupo de abuelos esta demanda. Tuvimos que reunir pruebas y seguir insistiendo. Y bueno, hoy culmina, se cierra esta causa, no todas, ni en adelante para estos depredadores, pero sí, yo rescato dos cosas muy simbólicas, muy significativas y que realmente nos llenan de satisfacción. A ver. Una, la condena de 50 años sí. para el represor Videla, lo cual es la primera vez que la justicia impone semejante castigo, sí. porque, bueno, es muy, muy novedoso esto, uh-huh. 50 años, a otro 40, otro 30, el resto no tanto, salimos muy conformes, se verá qué se hace ahora cuando hablemos serenamente con nuestros abogados, ellos pueden interpretar por qué. Pero la otra cosa muy buena es que en los argumentos, en los digamos, los argumentos que dan para con la condena, se reconoce explícitamente, claramente, el plan sistemático de robo de bebés, que fue un plan, se elaboró, se proyectó y se puso en práctica por esa dictadura cívico-militar. Tal cual. No, nada, es una etapa más en esta lucha enorme de 35 años de las abuelas, buscando a nuestros queridos nietos, a las que todavía nos falta, bueno, seguir bregando, festejar los que ya encontramos y con mucho amor, el dolor transformado en lucha se puede soportar y sin odio ni rencor, sino solamente el sentimiento sano y lógico de esas palabras que no tienen que ser palabras sino hechos, verdad, memoria y justicia. Estela Agustina Díaz te saluda y hola, y otra cosa importante que pasó, que dijo el tribunal, es la necesidad de resguardar las pruebas que existan en los hospitales o en los centros clandestinos de detención que funcionaron también como de todo, bueno, el país, mucho, ¿no? Mucho de eso ya se ha hecho. Uh-huh. Hay mucho ya realizado en digitalización, nos hemos ocupado nosotros de conseguirlo, de hacerlo y de preservarlo, pero falta. De manera que el pedido que se le hace a la presidenta, sí. que dé los fondos necesarios para hacer la digitalización de esos archivos, nos parece excelente, porque se harán en forma completa y rápida, y además también se invita a que las provincias, también por sugerencia de la presidenta, hagan lo mismo con lo que tengan en los lugares donde se preserva la información. Creo que eso va a aportar mucho a las causas, y bueno, va a ayudar a encontrar los nietos que todavía nos falta encontrar, que son 400. Sí, que son muchos, Estela, pero pensábamos hace un ratito, Martín Fresneda en Derechos Humanos, Horacio Pietragala y Victoria Donda como diputados, muchos otros chicos militando. Evidentemente hay toda una generación que viene ahí para seguir esta pelea, ¿no? No, recién estábamos ocupando el escenario, las abuelas y los nietos, y realmente verlos ahí sí. es un lujo, es una alegría, es el milagro hecho realidad, porque buscarlos sin saber cómo eran, quiénes eran, cómo estaban, y encontrarlos, y que al recuperar su libertad y su identidad se transformen en luchadores a la manera de los tiempos. Ellos ahora nos acompañan, tienen ideas geniales, nos dan aliento, nos miman, y además algunos están en lugares, como bien dijiste, de significado poder, porque un parlamentario o un legislador porteño como Juan Cabandíe también pueden disponer de esas ideas creadoras para estos temas que nosotros estamos llevando adelante. Sí, o por ejemplo, Estela, Victoria Montenegro o Pedro Sandoval, que uno los escucha con tanta fuerza y tanta convicción y les costó tanto, ¿no? Encontrarse sí. con su verdadera historia. No, y lo milagroso, lo bueno, se ve que la genética, lo querido de sus papás está bien adentro, que por ahí al principio no eran chicos que estaban muy dispuestos a esta cosa pública, visible. Sí. Y hoy ya conocen tan bien su historia, la han internalizado tanto, y se han liberado tanto de la opresión que están dispuestos, si lo hacen, a socializarlo, a participar y hablar y acompañarlos en esas idas a escuelas, universidades. Claro. Estela, te dejamos celebrando la vida ahí frente a Comodoro Py y la justicia. Y lo que queremos decir todos los de la mesa acá es un inmenso gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. También, muchísimas gracias por llamarme y a seguir luchando juntos. Muchísimas gracias. Por supuesto. Sin duda. Chao. Sin duda. Era Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, dándonos su parecer sobre el fallo histórico donde se probó finalmente el sistemático plan de apropiación de bebés desaparecidos. Y recordamos también que todavía quedan 400 por hallar, queda bastante todavía por hacer. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Buenas tardes, soy de la ciudad de Mendoza. Quería expresar el inmenso orgullo que siento por el gobierno nacional, ¿no es cierto?, por Cristina, como ha llevado adelante tan dignamente todo este proyecto nacional, y ahora con la sentencia a los genocidas de la dictadura que tanto daño nos hicieron. Entonces, siento como, una paz impresionante lo que se está haciendo justicia condenando a estos genocidas. Qué bueno que sientas eso. Otro más. Sí, Roberto y equipo, habla Rafa de La Reja. Yo quería estar escuchando a la Chicha Mariani. Es realmente increíble. Pobre mujer. Tener ganas todavía de seguir caminando, ¿no? Las cosas que les han pasado. Qué sé yo, uno ve una victoria. Y son 20 años, más de 20 años de esperar. No, todas unas viejas gigantes, ¿eh? Sí. El tamaño horror fue contestado con una enorme dignidad, digamos, por todas estas mujeres que son todas modelos. Lo decíamos hace un ratito recién, ¿no? Y cuando uno está medio bajoneado, abatido, ¿cómo te vas a bajonear? ¿Cómo te vas a bajonear si tenés estas viejas que no paran nunca y están en todos lados? Y por suerte tuvimos nosotros hoy, la tuvimos a Tati, la tenemos a Estela, la tenemos a Chicha. Todos hoy, digamos, en este día histórico, digo yo, porque si uno se remonta, no hace mucho, 20 años atrás, apenas 20 años atrás, este plan sistemático estaba cuestionado, ¿sí?, por el sistema tradicional de medios incluso. Y hoy esto ya forma parte de una sentencia judicial. El paso es que se ha dado gigante, tan gigante como esta vieja, ¿no? Y dale alegría, alegría a mi corazón. Estoy feliz. Soy linda de Belgrano. Qué linda, linda. Qué buena onda. Bueno, qué lindo que tengas alegría en el corazón. Vamos a vender, ya volvemos. Comienza espacio publicitario. Anagrama festeja los 25 años de Página 12 con una magnífica colección de 25 libros. Carver, Auster, Bukowski, Rosa Luxemburgo, Monterroso, Tabucchi, Burroughs, entre otros. Domingo por medio con Página 12. Este domingo, El Loro de Flaubert, de Julián Barnes. Compra opcional, 22 pesos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde. 52 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente, 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Javier Vicente, ¿qué tenemos de deportes? Bien, acaba de hablar Angelici, el presidente de Boca, el delfín de Mauricio Macri. Mejor que no aclare porque la verdad que oscurece cada vez más el panorama Ceneice. Hubo reunión de comisión directiva, prácticamente los dirigentes de Boca lo combinaron a Angelici a que lo vaya a buscar a Riquelme y que trate de convencerlo. Es más, tomaron algunas decisiones que van en ese sentido, tratar de conformar algunos de los pedidos que en su oportunidad hizo Riquelme, pero que no fue escuchado y que seguramente tuvo que ver con el desenlace que tomó Juan Román en las horas previas al partido final de ayer. Tanto es así que le acaban de renovar el contrato a Schiavi por un año más, cuando se había decidido todo lo contrario. Pero aquí hay un tema que está, sin lugar a dudas, en lo profundo de la decisión de Juan Román Riquelme, y que tiene que ver con la relación de Riquelme con el macrismo. Riquelme siente que los dirigentes de Boca, estos dirigentes, no quien lo trajo a Boca, que fue Jorge Amora Meal, estos dirigentes tienen ese espíritu macrista de que el jugador es un esclavo, de que el jugador tiene que hacer lo que los dirigentes dicen, que de ninguna manera pueden poner en cuestión las decisiones de los dirigentes, como hizo Riquelme en los últimos días cuando pidió a gritos la renovación de Roncaglia, la de Darío Svitanich, que se solucione la situación de Schiavi. Riquelme piensa que todas estas decisiones equivocadas que están en la matriz del pensamiento del macrismo fueron las que perjudicaron a Boca en esta final frente al Corinthians, y por eso tomó la decisión de alejarse de Boca. Vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. Va a haber un banderazo multitudinario pidiéndole el hincha de Boca a Román que siga en Boca. Esto va a ser el 12 de julio. Ya se están convocando a través de las redes sociales los hinchas. Seguramente van a ser muchos miles, pero parece difícil revertir esta decisión que está en lo profundo del pensamiento de Román y que tiene que ver con que se le hace muy difícil la relación con esta dirigencia actual de Boca. Escúchame, ahí el resultado ayer de Brasil, ¿algo sí que ver con la ley de glaciares, no? No, yo creo que no. Yo creo que el resultado de ayer de Brasil tuvo que ver con un equipo que fue superior a otro, que jugó mejor, que planteó mejor el partido y que seguramente Boca no estaba con la concentración necesaria para una final como esta. Había escarchita en algunas camisetas. No, se hacía calor en Brasil. Por ejemplo, ¿cuál es? Escarchita. No, no, no. Denuncia no. Alguna camiseta con escarchita. No, no, porque capaz que, no sé, era otra cosa. No, quiero, digamos, decir que son pecho frío. ¿Qué? Eso a San Lorenzo no le pasa. Y no le pasa porque no llega nunca a la final de la Libertadores. ¿Cuántas Libertadores, caballero? Mire, nada, mire que estuvo en la cuerda floja como cuatro meses. No descendieron. Ahora resulta que está agrandado. Pero tranquilo, Roberto, porque al Corinthians le pasaba lo mismo que a San Lorenzo. Corinthians, que es un equipo grande del Brasil, el más grande junto a Flamengo, tuvo años sin ganar la Copa Libertadores de América. Así que San Lorenzo también pienso que puede fijarse en esta situación y por qué no perder, digamos, años la que 50 años. Más de 50 años. Yo nunca lo que pido es que si alguna vez llegamos a la final, que no la jueguen con el Perito Moreno en el pecho. Horacio Manuel, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿usted? Bien, bárbaro. La verdad, bueno, ya despido un poco resfriado. Verdad, estoy bastante resfriado. Quiero contar, mañana la radio pública cumple 75 años. Una piba. Una piba divina. Y mañana va a tener una programación especial, repleta de voces históricas, repleta de voces invitadas, repleta de gente que va a venir a pasar el día con la radio. Todas las voces todas. Todas las voces todas, demostrando todo lo que ha pasado en esta radio, donde han pasado... Lo que ha pasado en esta radio. Muchas cosas, y sigue siendo uno de los grandes baluartes de la radiofonía mundial. Si hablaran estos paneles. Si estos paneles hablaran, no, hablaría poco porque hay algunos que son nuevos. Le quiero decir que, un dato no menor, 75 años también cumplió este año la radio pública de España. Ah, mira. RTVE. Así que somos compañeritos. Transmite RTV. RTV. Que le habla así. 75 años. 75 años. Así que a partir de mañana... Creo que la fundó Franco, RTV. Sí. Mirá vos. 75, sí. Salud y República. Exactamente. Y le quiero decir que en este momento en España se está discutiendo cómo van a hacer, porque están dando de baja miembro del directorio. Pusieron de director a alguien que... En Madrid, en la cadena 3. Eso acá no va a pasar. Estaba yo acusado de manejar y falsear información. Como Berkeley. Ayúdenme con la tasa LIBOR. Cuenta. Acá 75 años para atrás nos da la presidencia de. General Juan Domingo Perón. Perón, ¿no? Sí, claro. Creo que sí. Okay. Me pareció, va. Sí, me parecía exactamente lo mismo. Así que la radio.